vida acompañará su soledad. Me dicen que soy el hombre y que calmaré su sed, pero cuando yo la busco quiere primero llamar al juez. Ella quiere novio, ella quiere novio. Veo en sus ojitos que ella quiere matrimonio. ¿Qué? Ella quiere novio, ella quiere novio. Veo en su mirada que ella quiere matrimonio. Ella quiere novio. A la iglesia y yo la tengo que acompañar. El jueves me da